como para arrancar, decirte que, bueno, muy bien dijiste, estamos en el Hospital Central, se convocó un paro de personal autoconvocado y se ha sumado a su vez PIPES, que es un sindicato provincial, sindicato personal estatal de la salud. Bueno, y hablamos con distintas personas para poder saber qué es lo que le pasa. Hay algo que quería contar, que apenas llegué, fui el primer medio en llegar, fuimos el primer medio en llegar, digo, y la policía, por órdenes de la directora, que Mariana Pesutti se llama. Sí, joder. Me va a ir al Pesutti. Bueno, Mariana Pesutti, exacto, acá lo chequeé, sí. Pesutti, que es odontóloga y hace muy poco que ha asumido el cargo. Antes estaba Jorge Pérez, que hoy es director de todos los hospitales de la provincia. Bueno, es ella la que decidió que la prensa no podía pasar a la explanada del Hospital Central, un hospital público, el hospital más grande del oeste del país. Bueno, resulta que por órdenes unilaterales de su dirección no podíamos pasar la prensa. Por supuesto que pasamos igual, con mucha presión por parte de la policía, y al final fue la misma policía la que me dijo, mira, sacate el carnet y pasá, pero que no te vean los de vigilancia. Bueno, porque la policía también está con sueldos bajísimos. Debido a eso y entendiendo lo que está pasando con el personal de salud, es que se sintieron como conmovidos y cosa imposible. La policía me dejó pasar. No lo puedo creer, hay que jugarle a la quiniela. Bueno, en fin, compañera, si te parece, arranquemos con la primera nota que logré, que es Uma Flores, y ya hemos hablado muchas veces con ella, uh-huh. Y nos cuenta el porqué del paro de hoy. Vamos. Uma Flores, trabajadora de la salud en el Hospital Central. Hay una asamblea autoconvocada en la explanada de... del hospital. Bueno, aquí te pongo el micrófono como para arrancar. Contanos por qué se está haciendo esta asamblea. Muy buenos días. Bueno, estamos haciendo esta asamblea en reclamo de una recomposición salarial, porque actualmente tanto los de planta como los prestadores no superamos los 800.000 pesos mensuales por 160 horas mensuales. Estamos pidiendo también el pase a planta de todos los compañeros del año 2020, 2021, 22, 23 y 24. Son todos estos trabajadores precarizados que ingresaron muchos en pandemia para sostener los hospitales y los centros de salud. Sin embargo, siguen estando precarizados en negro, sin obra social, sin ART. Estamos reclamando el pago de área crítica, el pago del plus nocturno, porque no es lo mismo hacer una guardia de día que hacerla de noche. Y esos compañeros necesitan un reconocimiento. Estamos pidiendo que todos los licenciados en enfermería, tanto sean de planta o prestadores, pasen al régimen 27, reconociendo su formación académica y también las tareas que realizan. Estamos pidiendo el pago de los recargos. Ahora han implementado las autoridades del Hospital Central y del Departamento de Enfermería, han implementado diagramas de recargos donde nos obligan a quedarnos 16 horas, según ellos, por falta de personal. Estamos con problemas de falta de personal, pero eso tiene que ver principalmente con el nivel de precarización que tenemos, los salarios miserables que cobramos. La mayoría de los compañeros trabajan en dos o tres lugares para llegar a fin de mes, o sea que no podemos brindar calidad de atención a los pacientes porque justamente venimos cansados, sin el descanso suficiente. Imagínate enfermeros trabajando sin descansar en las áreas de mayor complejidad que tiene este hospital, que es un hospital de referencia en toda la zona de Cuyo. Estamos pidiendo que se paguen los recargos y no que nos los devuelvan cuando se les ocurra, porque encima nos hacen quedarnos 16 horas y no podemos cumplir en nuestros otros lugares de trabajo, porque todos trabajamos en dos o tres lugares para sobrevivir. Y bueno, y estamos también denunciando toda la violencia laboral desde que asumió la licenciada Nancy Nieto al frente del Departamento de Enfermería. Ayer tuvimos una reunión con la dirección donde dejamos en claro cuáles son la realidad que tenemos como trabajadores de la salud y todo lo que venimos padeciendo por parte de las decisiones sumamente sumamente arbitrarias de este departamento y estamos pidiendo que el hospital intervenga ante esta situación y que reconozcan la labor que nosotros venimos realizando en todos los hospitales. A todo esto, ¿el nombre del director del hospital lo recordás? La directora, la odontóloga Mariana Pesuti. Ah, pues ya cambiaron, yo la última vez. Ariel Herrera, estaba anteriormente Ariel Herrera, que ahora está en el Ministerio de Salud, y está la odontóloga Pesuti, ahora al frente del Hospital Central, pero bueno, en estos días no hemos podido contactarnos con ella, sí estuvimos en reunión con la jefa de Recursos Humanos, la doctora Facio, que nos recibió ayer, nos escuchó y se comprometió a que iba a resolver todo esto que está pasando. También nos dijo que ya estaba en agenda el tema de los pases a planta y que iba a haber una recomposición fuerte para el régimen 15, pero bueno, hasta que no se concrete eso, vamos a seguir con medidas, con paros y todo lo que haga falta para salir de la precarización laboral y de estos sueldos miserables que prácticamente estamos a la mitad del valor de la canasta familiar. Bien, a todo esto, ¿cuánto hace que de esta respuesta que le dio la de Recursos Humanos? Esta respuesta nos la dio el día de ayer, que nos citaron que nos presentáramos en la dirección. Bueno, estuvimos ahí, pero por ahora no hay absolutamente nada. Supuestamente dicen que ya está en agenda el tema de los pases a planta, pero dice que no tiene nada que ver con el paro, sino con un compromiso ya desde el Ministerio de Salud y del Ministro de Salud, el licenciado Montero. Bien, ahora, ¿por qué te hago esta pregunta? El director que estaba antes ya les venía prometiendo o que había puesto con agenda pases a planta, reconocimiento del régimen 27 y todo lo demás. Fue tan buena su gestión que lo ascendieron al ministerio. ¿De cuánto hace que estamos hablando de esta lucha? Esta lucha contra la precarización laboral inició en el año 2020. Tenemos un montón de compañeros que ingresaron en pandemia, todavía siguen precarizados, van a cumplir 6 años, o sea, ya pasaron los 5 años, muchos van para 6, y por eso ya esto es insostenible. No solamente es insostenible porque no tienen estabilidad laboral, y muchos de esos compañeros renunciaron justamente porque terminan yéndose a la parte privada, cansados de esperar el bendito pase a planta que nunca llega y que al parecer, por encima también por responsabilidad de los gremios, evidentemente no va a llegar. Por eso, bueno, estamos convocando a la unidad de todas las de todos los profesionales de la salud, desde las bases y nunca desde las conducciones. Bueno, ahí está. No sé si hay algo que se me haya escapado, que quieran comunicar. Sí, queríamos comunicar que la medida está totalmente comunicada en el tiempo que corresponde por el sindicato de CIPES. Y a pesar de eso, de ese intento o esa resolución o comunicado que salió desde el gobierno de Mendoza, ¿no?, del Ministerio de Salud, diciendo que la medida estaba a destiempo, la realidad es que está perfectamente comunicada y tenemos la cobertura para poder hacer las medidas que estamos realizando. Y que también hemos solicitado que nos convoquen a la paritaria, porque no estamos participando de la paritaria, no nos han convocado, entonces esta medida es totalmente legal y no es ninguna práctica desleal. Y aparte amparado por la Constitución Nacional. Exactamente. Y no solamente eso, sino también contarles que la semana pasada, el día jueves, viernes, estuvimos en el Ministerio de Salud presentando una nota firmada por más de 250 compañeros del Hospital Central, donde estamos planteando todos estos reclamos. También se presentó acá la dirección. Ayer nos llamaron justamente en relación a esa nota y bueno, se comprometieron a resolverlo, pero estamos esperando que sea efectivamente de esa manera. Bueno, repetimos la fecha, hoy es miércoles 25 de junio, ayer les prometieron entonces que está en agenda el pase a planta. Recordame el nombre de la señora de Recursos Humanos. Facio, doctora Facio. Bien, y reconocimientos de régimen 27 también. No, en eso no nos dijeron absolutamente nada, pero sí nosotros lo planteamos en nuestra nota, que todos los licenciados en enfermería tienen que pasar al régimen 27 y ellos, bueno, dicen que eso mucho depende del Ministerio de Salud y no del Hospital Central, por así decirlo. Sí, recordemos también lo que pasó hace, creo que menos de un año, que se hizo una reforma de salud, en la legislatura, que sin consenso por parte de las bases, y bueno, con un apriete también hacia los sindicatos. Así que veremos qué pasa con eso. Perfecto. Otra cosa que queríamos contarles es que estamos en contacto con el Hospital Garrahan. Hace unos días hicimos un meet donde pudimos compartir las experiencias y la lucha. Hemos unificado el Hospital Garrahan. Hoy día, 25 de junio, están de paro. Nosotros decidimos unificar con ellos, convocando al paro. Estamos en contacto con ellos. Nos han mandado un montón de videos solidarizándose con la lucha de los hospitales en la provincia de Mendoza. Y nosotros también grabamos mensajes de apoyo para el Hospital Garrahan, que hoy día están de paro y están movilizando. Ahí escuchábamos a Uma muy clara. Hola, gato, volvemos. Se cortó. Pero no, había muteado, había muteado el teléfono porque hay mucho ruido por momentos y no quería invadir el micrófono. Hablamos con también la secretaria gremial de CIPES. ¿Te parece escuchemos lo que tenía para contarnos? Bueno. Gabriela Cortés, secretaria gremial del Sindicato de Personal Estatal de Salud de Mendoza. Bueno, hay una acción directa en la explanada del Hospital Central. Contanos por qué se han acercado ustedes, por qué han organizado esto. Hola, ¿qué tal? Mira, hemos sido convocados por todo el personal de salud que no se siente representado por los sindicatos que hoy están paritando. El gobierno no está escuchando los verdaderos reclamos del personal, en donde los sueldos no pasan, no llegan ni a la mitad de lo que es el valor hoy de la canasta básica familiar. No solo eso, también la presión de las gestiones de turno de los diferentes establecimientos y denunciando también la presión de otros sindicatos hacia nosotros porque nos dicen pseudo sindicalistas cuando nosotros estamos bajo el amparo del Ministerio de Trabajo de la Nación con una resolución de una inscripción gremial y bajo la Confederación del Trabajador, que es la CGT, y bajo la FATEP, que con personería gremial 1677. Nosotros hemos sido convocados por todo el personal de salud, tanto personal profesional, no profesional, contratados, prestadores. Necesitamos ya el pase a planta urgente. El personal desde el 2018 no ha pasado a planta. Los sueldos son muy básicos, muy mínimos, las condiciones laborales peores, no dejan que el personal tenga dos o tres trabajos porque no tiene otra manera de poder llegar a fin de mes, porque tienen turnos que son rotativos, aparte de las denuncias que han hecho ayer con nosotros por el tema de esta manifestación, que en realidad es pacífica. Nosotros queremos que el gobierno se acerque y escuche realmente al trabajador, ni siquiera al sindicato que parita, ni al que no parita, al que está o no en una mesa. Queremos que escuchen al trabajador, que vean toda la presión que está recibiendo de las direcciones de los diferentes establecimientos, más que nada Hospital Lago Mayor, Hospital Central, el Hospital Malargüe. Son los establecimientos que más presión y más persecución está haciendo con el personal, tanto del régimen 15 como del régimen 27. Lo único que pedimos es diálogo con el gobierno, sentarnos con ellos y que escuchen al trabajador, que es el que está lidiando con el paciente permanentemente. Bueno, de más está decir y recordar lo que, y no nos vamos a cansar de decirlo esto, la actuación de este sector de trabajadores y trabajadoras durante la pandemia, y que hoy parece que el gobernador, que incluso se atendió en este mismo hospital cuando se agarró COVID, hoy se olvida qué es este hospital, qué es lo que es la salud pública. La salud pública es fundamental para todas las personas que están. Es más, te puedo decir también que nosotros, como empleados del Estado, estamos más desprotegidos que hoy las personas que no tienen obra social. Porque los hospitales públicos son lo mejor que hay en la provincia. La atención del personal del Estado, del personal de salud, es la mejor atención y está destacado mundialmente. Nuestros médicos, desgraciadamente, tienen que irse afuera de la provincia porque los sueldos acá son muy bajos y pagan fortunas por ellos afuera de nuestro país, cosa que acá el gobierno, tanto provincial como nacional, no lo reconoce. Entonces, nosotros también estamos denunciando a los SEP que una obra social que nos ha impuesto el gobierno y que no podemos salir de ahí, estamos esclavos, y no tenemos ni la atención básica. ¿Por qué? Porque también los médicos, más que nada las especialidades, se están yendo no solo de la obra social, sino también del Estado. Entonces, lo fundamental, que es oncología, neurología, la parte de hoy de enfermedad de la salud mental del personal, no está atendida por la misma obra social que el gobierno nos impone. Bueno, muchísimas gracias. Si queda algo que se me haya quedado olvidado preguntarte, acá te abro el micrófono, sí. Sino darte las gracias. Muchas gracias a ustedes por estar y siempre apoyar. Gato, ahí escuchábamos el último reporte. Sí, yo no sé si hacemos tiempo para un audio más. Vinieron gente, personas, ¿sí?, del Hospital Lago Mayor de apoyar y del Hospital Noti también. De hecho, la secretaria gremial en algún momento fue integrante, hoy está con licencia gremial, pero ella estaba trabajadora del Hospital Noti. Y si me dejas, escuchamos la voz de una trabajadora del Hospital Lago Maggiore. Claro, escuchemos. Vamos. Adriana, trabajadora de la salud en el Hospital Lago Maggiore. Te viniste hasta el Hospital Central en apoyo de este reclamo de mejores condiciones de trabajo, sueldo y demás. Contanos tu caso personal. ¿Cómo es trabajar en el Hospital Lago Maggiore? ¿Hay presión por parte de los directivos? Te abro. Hola, ¿cómo estás? Buen día, me presento. Soy la licenciada Adriana Cunillera, prestadora del servicio de neonatología del Hospital Lago Maggiore, en representación. Realmente es un servicio donde se trabaja constantemente. No sufrimos a veces presión, pero cuando hay escasez de personal, sí, lamentablemente nos tenemos que quedar recargados. Y acá estamos haciendo el paro para una mejor condición laboral, mejor sueldo, porque la verdad que estamos por el déficit debajo de la canasta. Nuestro sueldo son 730 mil pesos, o sea, no llegamos ni siquiera a mitad de mes. Es una vergüenza trabajar así. Yo quisiera saber si el señor gobernador, ¿no?, puede vivir con ese sueldo. O el ministro. Porque realmente no es por desmerecer a nadie, pero hasta un simple trabajador de la parte pública, comercio, gana más que nosotros. Entonces, pedimos, por favor, aumento salarial, que seamos reconocidos como nos merecemos. Tenemos vidas en nuestras manos, así que creo que nos merecemos reconocer. Aumento de sueldo, nos han sacado profilaxis que teníamos los prestadores, permisos de exámenes, un montón de beneficios que hoy no los tenemos. Así que necesitamos que se sumen, que nos apoyen en representación de todo el Hospital Lago Maggiore. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos, ahora sí, el último reporte. Para sumar lo último, hablé fuera del micrófono con una trabajadora que no quería salir, no quería que su voz saliera al aire por miedo a la persecución que ya existe y presión que ya existe dentro del establecimiento, en todos los establecimientos estatales. En el área de salud, sobre todo, y en este hospital, el departamento de enfermería está a cargo de una señora que se llama Nacimiento. En algún momento, compañera trabajadora de base, junto con todas las personas enfermeras y enfermeros que estaban aquí, y hoy tiene un cargo de jefa del sector, ¿no?, del sector de enfermería. Bueno, ¿qué sucede con esta mujer? Se está encargando de hacer apretes en todos los sentidos, cambiándolos, como ya escuchamos recién, cambiando los turnos o los días que tienen que venir de manera unilateral, sin consulta con las personas que deben cambiar ese turno o ese día. Y es tanta la presión que ejerce, que me decía, y eso todavía lo estoy averiguando, pero me decía esta chica que han habido casos de suicidio debido a la presión y el estrés laboral que se sufre en el lugar. Y aparte, una gran deserción de compañeros y compañeras enfermeros que se van al área privada a trabajar porque no les alcanza el sueldo que aquí se les está se les está ofreciendo por parte del gobierno, que recordemos que nos decían de alrededor de 700.000 pesos. Siendo que hay una canasta básica hoy que supera el doble de esa propuesta. Uh-huh. Y uno de los fundamentos por los cuales la señora Nancy Nieto está presionando a sus compañeros trabajadores y compañeras es que ha habido, ¿te acordás que hace poco hubo un decreto de parte del presidente donde dijo que había un montón de servicios y prestaciones estatales que van a ser considerados servicios esenciales? Uh-huh. ¿Te acordás que estuvimos hablando y que eso podría llegar a generar problemas? Bueno, uh-huh. Esta es la consecuencia. La señora, repito, Nancy Nieto, jefa de enfermería en el Hospital Central, les dijo, mira, a mí no me importa el reclamo que estén haciendo, ustedes son de servicio, un servicio esencial, así que 24 horas del día, los 365 días del año están al servicio del hospital. Así que yo puedo decidir cuándo quiera y cómo quiera, quién y bien y quién no, y de la manera que tiene que venir. Así que esa es la situación que están viviendo y que, la verdad que están muy cansadas. Y recordemos lo que hablábamos recién con Luma Flores, que ya el director del hospital anterior ya los estaba presionando, ya les perseguía, bueno, y eso sigue con esta nueva gestión y no están escuchando a nadie, eso es lo más grave, ¿no? Que es la característica más grande que tiene Cornejo hoy en día. Bueno, siempre la tuvo. En fin, eso es lo que está pasando. Bueno, agregarte que con respecto a la nueva directora, es la primer mujer en dirigir el Hospital Central, que tiene ya el hospital 76 años de existencia, es la primer mujer en dirigir el hospital y es especialista en odontología social y comunitaria, que se ve que se la ha olvidado un poco porque... Bueno. Nah. Esa no la sabía, qué buena, mirá. ¿Cómo te olvidás? Por 5 palos te olvidás de todo, ¿eh? Ah. Bueno, no sé cuánto está cobrando, pero no creo que sean 700.000. Pero ni un pedo cobra 700.000. No, por supuesto que no. Además lleva 22 años trabajando en el nosocomio y bueno... verdad que se esperaba que estuviese del lado de las y los trabajadores, ¿no? Pesuti, qué apellidito, ¿no? Y la jefa de recursos humanos, Facio. Facio. Bueno. Listo. No vamos a decir más nada. No, dejémoslo ahí. Bueno, compañero, excelente reporte, muchas gracias. Y nos comunicamos más tardecito. Sí, desde la Plaza San Martín. Igual me voy a quedar un rato. Están concentrando en la puerta del hospital con un gran operativo policial, pero debo decir algo, que lo dije al principio, la policía, no digo todos, pero la gran mayoría está entendiendo lo que está pasando porque ellos también tienen un sueldo, la verdad que lamentable, y me comentaban, esto fuera de lo que está aconteciendo acá, me comentaba un policía que... muchos de los pibes que se suman, que se reciben de policía, de oficiales, y se suman a la fuerza, renuncian, están renunciando por el muy bajo sueldo, prefieren ir a trabajar a otra cosa que seguir trabajando para la policía. Entonces, ¿qué está haciendo hoy el gobierno? Llamando al cuerpo de reserva, que suelen ser policías jubilados o licenciados, de alguna manera, y eso están haciendo. Así estamos, O sea que no solamente hay problemas de salud, no hay problemas de educación, ahora súmale la seguridad en nuestra provincia. Uh-huh. En fin, tal cual. Nada, te dejo un dato ahí para que te vayas pensando. Los que sí están trabajando son nuestros jueces de la Suprema Corte aquí de la provincia, que contrataron un experto para analizar si ellos trabajan mal cuando tienen sueño. Así, tal cual lo que te estoy diciendo, la Suprema Corte. Habría que ir a preguntarle a Ricardo Babilón, ¿a qué piensa? No, que es, uno... Sí, tal cual. Contrataron a un experto. Es que es el secretario de... Claro, te escucho. No, dale. Eso, contrataron un experto, un doctor en ciencias biológicas y un divulgador científico para que analicen si ellos toman malas decisiones cuando tienen sueño. No puedo ni seguir leyendo temas porque me sube. De verdad que es no me da ni, no me da ni risa realmente. Una barbaridad. Es obsceno, de verdad. Es obsceno todo lo que se escucha. José Valerio y Mario Adaro, ahí están, en lo importante de la provincia, viendo si ellos tienen sueño o no para trabajar. Claro. Bueno. Ah, madera, bueno. Pues te decía que habría que ir a hablar, y de verdad que en cualquier momento me voy a acercar a hablar, no solamente a este respecto, sino a otros tantos, cuestiones sindicales con Ricardo Babilón, que es el secretario general de empleados judiciales acá en Mendoza. Bueno, compañera, yo me voy a quedar acá un rato más, no creo que vayan a movilizarse por la calle, pero lo último, la verdad que fue muy incómodo trabajar hoy, mucha presión por parte de los vigilantes del hospital, no tanto la policía hoy me dejó trabajar, y bueno, no sé, de acá me voy a jugar la quiniela. Pero los vigilantes no, estaban como locos y no querían dejar, no dejaron pasar a un montón de trabajadores de la prensa, se quedaron afuera. Y bueno, yo me escurrí como un gato. Muy bien. Bueno, nos comunicamos en un ratito entonces nuevamente. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo y que viva la resistencia, compañera. Muchas gracias. Que viva, sí, adelante. Adelante, abrazo. Mi comandante. Chao, chao. Chao, chao.